How are you guys doing tonight? ¿Cómo están hoy, esta noche? Cansados. Tired? Do we have any first-time guests here? ¿Tenemos alguien aquí que nos visite por la primera vez? Okay. Welcome, welcome. Bienvenidos, bienvenidos. We're glad you're here. If there's any first-time guests online, or I don't know if we're streaming today. Sí, alguien está... No, we're not streaming today, so... Oh, okay. So let's not... So we won't talk about that. No vamos a hablar de eso. No estamos en línea. But yeah, if you're a guest here, welcome. Si nos acompañas, welcome to Calvary Chapel Central. Si estás aquí por la primera vez, bienvenidos a Capilla Calvario el Centro. Just a little bit about what Calvary Chapel is. We are a non-denominational Christian church. Un poquito de nosotros. Somos una iglesia de no denominación. What Calvary Chapel is known for. Lo que Capilla Calvario es conocida is for teaching the Bible, es por enseñar la Biblia verse by verse, book by book, chapter by chapter, verso por verso, libro por libro, capítulo por capítulo. So we let God's word do the teaching and instructing. Dejamos que la palabra de Dios dé la instrucción y la enseñanza. So us here in Calvary Chapel, us as pastors, as teachers, we don't come up with a sermon like, okay, we're going to talk about, you know, this topic, or I think the congregation needs to hear this. We rely on God's word. Aquí como maestros, pastores, nosotros no nos dedicamos o confiamos en hacer el mensaje nosotros mismos, pero que la palabra de Dios nos dirija en de qué es lo que tenemos que aprender. So that's just a little bit of what Calvary Chapel is. Nomás para dejarles saber un poquito de lo que es Capilla Calvario. And I wanted to start off tonight with a question for you guys. I have a picture there on the screen. Y quería comenzar esta noche con una pregunta ahí que tengo en la pantalla. How many of you guys like pan dulce? ¿A cuánto les gusta el pan dulce? How many of you guys have pan dulce right now in your home? ¿Cuántos tienen pan dulce en su casa? My favorite is la concha, el chocolate. Mi favorita es la concha, dice. Chocolate. But tonight we're going to talk about Jesus being the bread of life. Pero hoy vamos a estar hablando de Jesús siendo el pan de vida. And speaking about bread, I got a little bit of one-liners for you about bread. Y hablando de pan, tengo unos chistecitos aquí del pan. So the first one on the screen there is I got one for you here. What did one slice of bread say to the other after a long day? ¿Qué le dijo una rebanada de pan al otro, a la otra rebanada de pan después de un día largo, pesado? Don't worry, tomorrow will be butter. No te preocupes, mañana va a ser más fácil como la mantequilla. And the last one, the second one. That's hard. You can't trust it. So, what does a loaf of bread say when breaking up with his girlfriend? ¿Qué le dice un pan al otro cuando van a dejar de ser novios? You deserve butter. Te mereces mejor. Mantequilla. How would you say that? Te mereces alguien más con mantequilla. No sé, no sé. That's a tough one. That's a tough one. Está difícil ese chiste de trasladar. Yes. Traducir. So as you see there on the screen, the title of tonight's sermon is Jesus, the Bread of Life. Como pueden ver en la pantalla, el título del mensaje es Jesús, el pan de vida. Again, Jesus is the Bread of Life. Jesús es el pan de vida. And we're going to be taking a look at verses through John 6, verse 41 through 59. Y vamos a estar estudiando hoy Juan, capítulo 6, verso 1, versículo 1 al 59. Mm-hmm. And we're going to be looking at four lessons about Jesus being the bread of life. Y vamos a estar estudiando hoy sobre cuatro lecciones sobre Jesús como el pan de vida. Again, we're going to be looking at four lessons about Jesus being the bread of life. Vamos a estudiar cuatro lecciones sobre Jesús siendo el pan de vida. So if you have your Bible handy or your cell phone, will you please open up your Bibles again? We are in John chapter 6. Si tienen sus Biblias con ustedes, abran sus Biblias. O si usan una aplicación en teléfono de Biblia, pueden abrir a Juan capítulo 6. Okay. We're going to start off with prayer here. Vamos a comenzar con la oración. Heavenly Father. Padre Celestial. Lord, we just come before you, Lord. Señor, venimos delante de ti. We lay our lives down at the altar. Ponemos nuestras vidas a tu altar. We lay all our worries, all our trials, any anxiety, depression that we're dealing with. Ponemos aquí nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestras preocupaciones delante de ti. Father, we are desperate for you. Señor, estamos desesperadamente necesitados de ti. We know that there is a spiritual warfare going on. Sabemos que hay una guerra espiritual. And we rebuke the enemy. Y reprendemos al enemigo. We pray that you just protect us and guide us. Te pedimos que nos protejas y nos guíes. Just let your Holy Spirit direct our steps. Deja que tu Espíritu Santo guíe nuestros pasos. Let tonight's word speak through us, Heavenly Father. Deja que tu palabra nos ministre a nosotros. Let it give a new insight to who you are. Danos más entendimiento de quién eres tú. To what you did on the cross for us. Lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. And we love you, Jesus. Te amamos, Señor. And we pray this in your name. Te pedimos esto en tu nombre. Amen. Amen. All right. So again, we're going to be in chapter 6. Vamos a estar en capítulo 6. And I want to share another picture there on the screen. Quiero enseñar, mostrar otro. So I can give you some context. Algo en la pantalla para darte contexto. I don't know if we have it. It's Jesus in the synagogue. I don't know if we have that picture. No? Okay, never mind. So I want to share the context of where Jesus is at right now. He's in the synagogue. He's in the Jewish synagogue. Así que en el contexto, Jesús ya está en la sinagoga. And there's a lot of people, and then there's Jews kind of around the corner, kind of like looking, like, who's this guy? Están, hay muchos judíos observándolo, viéndolo. ¿Quién es este? So they're really paying attention to what he's going to say, and if there's going to be any blasphemy, or who this Jesus person is all about. Están esperando todos los líderes judíos, esperando con qué acusar a Jesús. Están esperando que diga algo para acusarlo. So again, the setting is he's given a teaching and there's people all around him. Así que él está enseñando y tiene todos rodeándolo. And we're going to start off with we're going to look into verses 41 through 44. Así que vamos a leer del versículo 41 al 44. And it says here in verse 41, the Jews then complained about him because he said, I am the bread which came down from heaven. And they said, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he says, I have come down from heaven? Jesus therefore answered and said to them, Do not murmur amongst yourself. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up in the last day. Juan 6, versículo 41 al 44, dice, Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo, he descendido? Jesús respondió y les dijo, No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. So again, the Jews were all around and they were listening, but they started complaining here about what Jesus was saying. Así que los judíos lo rodeaban y comenzaron a murmurar de lo que estaba diciendo. Why? Because he was dropping some truth bombs about who he was and that he was saying that he's equal to God. Porque él estaba en ese momento declarando unas verdades muy pesadas de que quién verdaderamente él es. Viniendo del Padre. Yep. So they started complaining here, and sí, comenzaron a murmurar ellos. They were like, "Well, who's this guy? I mean, he's saying that he's from heaven, you know, he's heaven, but they knew that he came from Nazareth and that he moved to Capernaum." Ellos comenzaron a murmurar y decir, "Pues, ¿quién es este? ¿Quién es este? Si sabían de dónde iba venido, pero él está diciendo que viene del cielo." Right? They knew who his earthly parents were, Joseph and Mary. Ellos conocían quién eran sus padres terrenales, José y María. So the Jews were like, how can this guy be talking about coming from heaven when we know where he comes from? Así que ellos comenzaron a murmurar, ¿cómo puede decir él que viene del cielo? Nosotros sabíamos, dicen ellos, sabiendo de dónde viene él. Yeah, so the word says that they were grumbling, meaning they were complaining. Así que estaban ellos murmurando, estaban ellos entre ellos mismos diciendo esto. It's kind of like that picture that we see there on the screen. Como la foto que vemos ahí en la pantalla. I wonder if they had that face, like teniendo esa just cara. Complaining. Habrán tenido esa cara así, murmurando, enojados. Has any of you guys ever grumbled like that? ¿Alguien de ustedes que haya ponido la cara así cuando? You don't need to raise your hand. No tiene que levantar sus manos, bueno. You know, maybe when things aren't going our way, it's like, cuando las cosas no están yendo a tu manera, quizás dices, All right, we put on this cara de fuchi. Esa cara de fuchi, dice. Some of you guys are giving me this cara de fuchi right now. Metiendo la cara de fuchi unos. It's okay. Está bien. So as he's, what he's saying here, we're going to look back here in verse 44. Lo que estamos viendo aquí en el verso 44. He says, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up the last day. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. So in the Old Testament, God was the one that was drawing people to himself through his love. En el Antiguo Testamento, Dios estaba llamando a la gente a sí mismo. But here, we see that the Father is drawing people to his Son. Pero aquí vemos que el Padre está llamando a todos a su Hijo. Right, what they're saying is that God is the one that awakens us. God is the one that gives us the eyes to see the greatness of Jesus, his Son. Como diciendo que Dios es el que nos despierta. Dios es el que da la iluminación para ver quién es Jesús. Yeah. Jesus is the one that provides salvation. Jesús es el que provee la salvación. So when we believe in him, he's the one that's going to raise us up on our last days. Cuando ponemos nuestra fe en él y creemos en él, él es el que nos va a resucitar en el último día. Right? When it's our last day here on earth, well, he's going to be there to raise us up and take us with him in heaven. Cuando sea nuestro último día aquí en la tierra, el Señor es el que nos resucita para estar con Él en el cielo. And those of you guys who are taking notes, this leads me to my first lesson tonight. Para aquellos que están tomando nota, esto nos lleva a la primera lección. And that is lesson number one is that Jesus came from heaven. Y la lección aquí de recordar es que Jesús vino de It sounds so elementary, so kind of kindergarten, like, well, of course, Jesus, you know, we all, sure, Jesus came from heaven. Suena tan básico, tan elementario, pero claro, Jesús vino del cielo. But it's something that we have to be reminded every single day that that Jesus is divine. Pero hay algo que, tan sencillo, pero que necesitamos ser recordados, que Jesús es divino. Right, he was fully man there, and he was fully God at the same time. Que él era 100% hombre y a la misma vez 100% Dios. And again, it's something that we have to be constantly reminded because there's people today that don't believe that he is God. Y esto es algo que necesitamos ser recordados constantemente porque también a este día hay algunos que rechazan que Jesús es Dios. Right? And here he was claiming that he was greater than manna, which is the bread. Y aquí él está explicando que él es más importante y más grande que el maná, que es el pan. Because yes, the bread is important to feed us, to sustain us, to give us life. Claro que el pan es importante para sostenernos, para darnos vida. Right, but Jesus, he is the one that gives us everlasting life. Pero Jesús es el que nos da vida eterna. Can I get an amen? ¿Puedo escuchar un amén? ¿Están de acuerdo? Amen. So let's continue our verse-by-verse study and look at verses 45 to 47. Así que vamos a ver, continuar nuestro estudio, versos 45 al 47. And it says here, It is written in the prophets, and they shall all be taught by God. Therefore, everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Not that anyone has seen the Father except he who is from God, he has seen the Father. Most assuredly, I say to you, he who believes in me has everlasting life. Juan 6, 45 al 47. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. So here in verse 45 where it's saying that and they shall be taught by God. Y aquí en el verso 45 donde dice que serán todos enseñados por Dios. What Jesus here is referencing is Isaiah 54:13. Lo que está refiriendo es a Isaías 54:13. where it says, all your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. And in verse 46, y en el verso 46, it says that not that anyone has seen the Father except he who is from God, he has seen the Father. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. There's another verse about this, is Exodus 33:20. Hay otro verso que es Éxodo 33:20, where it says, but he said, you cannot see my face, for man shall not see me and live. Donde dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre, no me verá hombre y vivirá. This verse really made me think about how hard it is to even look at when you look at the sun, just how hard that is when you're like, ah. Este verso me hizo recordar qué tan difícil el solamente ver al tratar de ver al sol. Right, your eyes squinch, kind of like the picture there on the screen. Tus ojos se comienzan a hacer chiquitos, así como en la pantalla de la foto. Right, you're just like, Esos ojos comienzan a dificultar, a batallar, tratando de ver. And this verse is saying that you can't even see God because His glory is so intense that you literally will die. Y lo que este verso nos está tratando de decir que no puedes ni ver la gloria de Dios, está tan intensa que morirías. It just blows my mind when you think about that. Like you can't even see God. It's just this glory is just no me cabe so la cabeza. Grand. No me cabe en la cabeza de que su gloria es tan grande que no podemos ni resistir. But we can see God through Jesus, through His Son. Pero sabes que sí podemos ver a Dios por medio de su hijo Jesús. Podemos ver a Dios. Right through Jesus, He will reveal the Father. Por medio de Jesús, él revela al Padre. For again, He is God. Él es Dios. Verse 47. Verso 47. It says, most assuredly I say to you that he who believes in me will have everlasting life. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. We have to believe in Jesus that he died and he rose again. Necesitamos creer que Jesús murió y resucitó de nuevo. Right. This leads me to our second lesson of tonight's study. Esto nos lleva a la segunda lección de nuestro estudio hoy. And that is lesson number two, is that Jesus is everlasting life. La lección número dos es que Jesús es vida eterna. Again, lesson number two is that Jesus is everlasting life. Lección número dos es que Jesús es vida eterna. When we believe and put our faith in Jesus Christ as our Lord and Savior, we will live forever in heaven. Cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, vamos a vivir para siempre. And that is the good news that He has given us. Y esas son las buenas nuevas que nos ha dado. So again, every day we have to be reminded of what He did on the cross for our sins. Así que, nuevamente, necesitamos ser recordados una vez más de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Right? When times are tough, when there's a death in the family, when you're going through a trial, do not take your eyes off the cross. Cuando pasamos por tiempos difíciles, cuando hay quizás una muerte en la familia, necesitamos recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Right? A couple of weeks ago, we saw the study of how they were on the boat, and as soon as Peter took his eyes off of Jesus, he started to see the storm around him. Hace unas semanas atrás vimos cómo Jesús estaba en la barca durante la tormenta, y cuando Pedro quiso caminar hacia él y se desvió viendo las tormentas, se comenzó a hundir. So again, if you're dealing with something today, do not take your eyes off the cross. Remember what he did, the blood that he shed, the pain that he went through, that he took our sin upon him. Recuerda, si estás pasando por una prueba, por un tiempo difícil, no quites tus ojos de la cruz, porque necesitamos fijar nuestra mirada en él y no ver las cosas que nos rodean. Amen. Amen. Okay. So let's continue our study here. And now we're going to take a look at verses 48 through 51. Continuando nuestro estudio, hoy vamos a continuar en el verso 48 al 51. 48 says, I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. This is the bread which comes down from heaven that one may eat it and not die. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever, and the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the rest, for the life of the world. Juan 6, 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. So again, what Jesus here is saying is reminding them that, hey, I am the bread of life. Lo que Jesús está diciendo aquí, recordando que Él es el pan de vida. He's reminding specifically the Jews here. He's like, hey, you guys had your manna. You guys had your bread that your ancestors ate, but they're all dead. Usted le está recordando Jesús a los judíos. Sus ancestros comieron del pan, de la maná, pero ellos murieron. And what Jesus here is sharing, he's sharing a metaphor. Lo que está enseñando aquí Jesús, está usando una ilustración solamente. So he's saying that those who eat his flesh or believe in Jesus will have everlasting life. Lo que Jesús está diciendo, lo que comen de mí, no necesariamente de él, pero los que creen en él son los que van a tener vida eterna. So he's not the Jews are taking that literal, like, what do you mean we're going to have to eat your flesh? He's like, what are you talking about here? No, he's telling them that those who believe in me will have everlasting life. Los judíos estaban tomándolo literalmente. ¿Cómo que comer tu carne? Pero él está diciendo creer, él estaba hablando de creer en él completamente. Look what it says there on the screen with John 6:35. Ve lo que dice en la pantalla en Juan 6:35. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. So Jesus was telling them that the flesh that he's talking about, that he's going to give here, is his death on the cross. De lo que está hablando Jesús aquí es que el creer en él es creer en lo que él está haciendo, el morir en la cruz por ellos. When we first started the study of John, we saw that Jesus is the Logos who became flesh. Cuando recién comenzamos este estudio, estudiamos cómo Jesús es el Logos, Dios hecho carne. Right. He now is becoming he now is the bread of life. Ahora está haciendo aquí pan de vida. And he's the bread of life for the sinful world by laying down his life so that we have an eternal relationship in heaven with him. Y él es el pan de vida que dio su vida, dejó su vida un lado para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. And this leads us to our third lesson of tonight's study. Y esto nos lleva a la tercera lección de nuestro estudio hoy. And that is that Jesus is the living bread. Y es que Jesús es el pan vivo. Again, Jesus is the living bread. Nuevamente, Jesús es el pan vivo. He is life-giving. He is all sufficient. Él da vida. Él es suficiente. So again, do not forget what he did on the cross, especially when times are tough. Nuevamente, necesitamos recordar de no olvidar lo que Jesús hizo en la cruz, especialmente cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Because he has promised that we will be with him in heaven, free of disease, free of trials, free of tribulations. Porque él nos ha prometido que algún día vamos a estar en su presencia. Ya no va a haber enfermedad, no va a haber temor, no va a haber muerte. And that is the gospel, the great news. Y ese es el evangelio, las buenas nuevas. So let's finish our study tonight, and we're going to look at verses 52 through 59. Vamos a llegar a su estudio viendo versos 52 al 59. Start off here in 52. It says, the Jews therefore quarreled among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you shall have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. And the living Father sent me, and I live because of my Father. So he who feeds on me will live because of me. This is the bread which came down from heaven, not as your fathers ate the manna and are dead. He who eats this bread will live forever. These things he said in the synagogue as he taught in Capernaum. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. So he's saying how they quarreled amongst each other. What that means is they started arguing with each other. Dice que comenzaron ellos hasta murmurar y argumentar entre ellos mismos. Right? They were taking Jesus' words literally. They were like, how is this guy talking about eating his flesh? Like, is he talking about cannibalism? What? Ellos estaban comenzando a tomar sus palabras literalmente. Estaban hablando, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Cómo se dice cannibalism? comerse uno a los otros. ¿Cannibalismo? ¿Cannibalismo? So he's sounding like, what? Like, what do you mean eating your flesh and drinking your blood? ¿De qué hablan estos de comer su sangre y comer su carne? I don't know about you, but every time I think about cannibalism, it makes me think about this one movie that in the past that I've seen. Cada vez que veo esta película, me recuerda una película del pasado que habla de cannibalismo. No sé por qué, pero... Do not recommend it. No la recomiendo. Yeah, I've not seen it. No, si no la han visto, no la vean. I'm not going to go in detail about it if you've seen it already. No voy a irme al detalle de esta película, pero... But what Jesus here is really doing is that he's pushing their button, the Jews' button. Lo que está haciendo Jesús es que está empujando los botones de los judíos. Why? Because the law of Moses, it forbids the drinking of blood. Porque la ley de Moisés prohíbe tomar la sangre. Even eating meat with blood in it. Hasta comer carne con sangre. And I have a confession to make. Yo tengo que confesarles algo. I like to eat meat with blood on it. A mí me gusta la carne así, con sangrita. Let me show you there on the screen. Así como dice como está el steak en la pantalla. Nice, juicy, bloody steak. Me gusta así el steak cuando está así medio término. ¿Algo así se dice? How many of you guys like your steak medium rare like I do? ¿A cuánto like les gusta do? El steak así? Tengo bastantes que les gusta como nosotros. How many of you guys like your steak well done, burnt? ¿A quién les gusta bien hecho? We can't be friends. Y no podemos ser amigos jugando. But seriously, family, what Jesus here is sharing, it's a metaphor, and he's not saying that you have to literally eat his flesh and drink his blood. Pero seriamente, Jesús no estaba enseñando aquí que no está usando una ilustración, no está diciendo que tienes que comer carne y sangre. He's saying that in him is the source of true satisfaction. Él está diciendo que en él es la fuente de satisfacción completa. Believing in him who gave his life for the world, it's the only way to satisfy human hunger and the thirst. El creer en Jesús, poner toda tu confianza en Jesús, es la única manera que puede satisfacer toda tu deseo, tus anhelos, es en Jesús. So again, what he's saying is, hey, believe in me, abide in me, meaning come with me, come toward, always draw near me. Lo que Jesús está diciendo, confía en mí, descansa en mí, confía en mí. I like that word abide. It means to like to constantly be in his presence, like be always next to him. Me gusta esa palabra. habita, el habitar en él. El habitar en él me recuerda de estar nomás descansando, estar bien en su presencia. I like it because the word says that when we abide in him, when we draw towards him, he will abide to us. Me encanta esto porque esto me habla de cómo si habitamos en él, si nos acercamos a él, él se acerca a nosotros. Yes. And this invitation, it's open to all of us. Y esta invitación está abierta a todos. And that happened when Jesus died on the cross for us. Y eso fue porque Jesús murió en la cruz por nosotros. And this leads us to our fourth and final lesson. Y esto nos lleva a nuestro último y el cuarto, la cuarta lección. And that is that Jesus is universal. Y esto es que Jesús es universal. Again, lesson number four is that Jesus is universal. La lección número cuatro es que Jesús es universal. Jesus is available to everybody and all of us. Jesús está disponible a todos y a todos los que vengan a él. It doesn't matter what you've done in your past. No importa qué has hecho en el pasado. What you've done today. O qué has hecho hoy. What you're currently struggling with. O qué es con lo que has estado batallando. Jesus came here as the great physician to heal us and to help break away any bondages of sin that we might be carrying. Jesús viene como ese, el perfecto, el doctor perfecto, el cirujano, que puede solamente Él curarte, ayudarte. Él es el que viene a sanarnos. Él es el que necesitamos. But we have to surrender our lives to Him. Pero para esto necesitamos nosotros rendir nuestras vidas a Él. So as we recap on what we studied today. Así que al repetir una de las cosas que estudiamos hoy. Again, we saw that that Jesus came from heaven, that he is divine, he is God. Vimos que Jesús viene del cielo, que él es divino. That Jesus is everlasting life. Que Jesús es vida eterna. That Jesus is the living bread. Que Jesús es el pan vivo. Right, that when we go to him, that we will not thirst or hunger. Y cuando vamos a él, no, ya cuando venimos a él, no vamos a tener más sed, más hambre. And lastly, that Jesus is available to all who believe and put their faith in him. Y que Jesús está disponible a todos los que ponen su fe en él. So as we end here, I just want to share a last picture there on the screen. Así que al terminar aquí, tenemos la última foto en la pantalla. And we have a very important question for those of you guys who are here for the first time and you've never accepted Jesus, you are not born again. Y tenemos una pregunta muy importante aquí para todos los que han venido, quizás estén aquí por la primera vez o quizás nunca hayan hecho nunca hayan decidido esto en sus vidas. Jesus made it very clear. He says, "I tell you the truth that no one can see the kingdom of God unless he is born again." Jesús dijo algo muy importante. Dijo que, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. So if you're here and you've never been born again. Así que si estás aquí y nunca has nacido de nuevo. A person like yourself can be born again by doing two things. Una persona, todos pueden hacer esto por hacer dos cosas. Number one is repenting. Una es arrepentirse, asking God for forgiveness that you are a sinner, reconociendo que hemos pecado contra Dios, que somos pecadores. And number two is putting your complete faith in Jesus. Lo siguiente es poner nuestra fe completa en Jesús. Bible tells us that when we are born again, that we will have eternal life, that we will be in heaven with Jesus. La Biblia nos dice que si volvemos a nacer, ponemos nuestra fe en él, vamos a tener vida eterna. Yes. So if there's anybody here who has never been born again, has never asked for Jesus to come into your heart, please come to us after the service and we can guide you through the prayer and tell you exactly what the process of discipleship is. Si no estás seguro de eso, si no tienes una certeza en tu corazón, si tienes alguna duda sobre este paso que en tu vida, te invitamos a que vengas y nos preguntes si queremos hablar contigo, queremos caminarte en esos últimos pasos para que puedas tener esa certeza, esa relación con Cristo Jesús. Again, salvation is a free gift. It's not something that we can do to earn. It is something that is given to us by His grace. La salvación es un don, una dádiva de Dios. Es gratis. Es algo que no podemos nosotros trabajar para ganárnoslo, sino que Dios nos lo ofrece. But we must make that decision to want to be born again. Pero de nosotros viene esa decisión de que queramos ser nacidos de nuevo. So again, if you've never done that for the very first time, please reach out to one of us and we will guide you in that process. Así que si nunca has hecho este paso, si nunca has hecho esta decisión, te invitamos que hables con nosotros. Queremos guiarte en estos pasos. Yes. So we're going to just finish off in prayer here. And again, we have the time of fellowship after. We have burritos, we have chips, Jamaica, good food. Así que los invitamos que se queden a convivir con nosotros. Ahí tenemos burritos, Jamaica y otras cositas. Quédense para compartir y convivir con nosotros. Yes, if there's anything that we can pray for you about, anything you want to talk to, this is it's a safe place to really that to just talk and understand that, hey, we're all dealing with things that we're all going to do life with each other and encourage one another. Y queremos animarlos que carguen juntos, que caminemos juntos, que nos edifiquemos unos juntos. Si necesitan oración, podemos pedirnos oraciones. Es un lugar seguro donde podemos animarnos unos a los otros y orar por los otros. Amen.